llores, niña, porque ese hombre es casado. No te enamores, niña, ese hombre es casado. Te endulza los oídos, finge estar enamorado. Él dejará a su mujer, ¡no! Te sigue engañando. Te verá cuando él pueda. Tú eres su capricho, hasta hacerte el amor un trofeo más en su vida. Peligro, una niña enamorada y él un sinvergüenza infiel. Peligro, y harás el amor vergüenza infiel. Peligro, y harás el amor por primera vez. Yeah. En la casa lo espera una buena mujer a él su vida y él siempre la está engañando. Muy tarde por las noches ella saldrá a buscarlo, donde frecuenta diariamente, cree al fin atraparlo. Niña, deja de buscarlo o te va a pasar algo. Peligro, los encontró a los dos. Por su vida.